Puertas de Acero, Heavy Rock Metal. Ahora vienen los reyes del black metal, son Satyricon, llenos de combustible para el odio. Suban el volumen, Puertas de Acero, 32 años en tu cabeza. Eran los geniales y poderosos Under Threat, banda colombiana de death metal melódico formada en 1997, con una trayectoria de más de 2 décadas y 6 álbumes de estudio. Su más reciente trabajo ha recibido una muy buena crítica, no solo nacional, sino internacional. Es una muestra además de ritmos pesados, extremos y muy elaborados, mezclados como siempre con partes melódicas, épicas y, bueno, muy emotivas. Estarán en vivo en el Colombia Metal Fest. Escuchábamos la canción Juicios y Condenas, así que muy atentos. En próximos días tendremos una invitada muy especial, invitado muy especial del Colombia Metal Fest. Seguimos buscando la medianoche con el sonido de las cuerdas de acero. Esto es Cuerdas de Acero, tormenta de truenos y luz. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero. Cuerdas de Acero. Y mucha atención, Bogotá, la nueva banda de metal extremo Basurita anuncia el lanzamiento del videoclip Sabor y Muerte de su trabajo debut. Para ello, han preparado una gran fiesta con la participación, además de 2 tremendas bandas, bandas brutales nacionales, son Cuentos de los Hermanos Grind y Encounter Truth de la ciudad de Bogotá. Mucha atención, próximo 24 de agosto en Vivar a partir de las 8 de la noche. Si ya compraste el álbum, puedes ingresar totalmente gratis. El cover esa noche será de 20,000 pesos para disfrutar de esta tremenda fiesta cargada de metal con la gente de Basurita, los Cuentos de los Hermanos Grind y Encounter Truth en la ciudad de Bogotá. Vamos con Sabor y Muerte y luego tendremos Mentira Express. ¿Qué tal, parceros del metal? Aquí Santiago Otero de Basurita, invitándolos a que escuchen Cuerdas de Acero en Cali. ¡Sabor y Muerte! ¡Puta, qué rico! ¡Vengan todos al maestro tiadero! ¡Hay que mantener a sus hijos en el camarero! ¡Vengan todos a este gran bordel! ¡Donde la justicia pone culo y está al revés! ¡Venes, H y Gómez por doquier! ¡Rodilla, Star Prime, el Disney del primer! ¡Sálvese quien pueda! ¡Es la única consigna! ¡Busca la sabrosura de mi aniquilación! ¡Tu sueño! ¿Qué tal, parceros del metal? Aquí Santiago Otero de Basurita, invitándolos a que escuchen Cuerdas de Acero en Cali y que vayan al evento y que se pillen la banda y que se oyen los temas. No se van a arrepentir. ¡Sabor y Muerte!

tal, parceros del metal? Aquí Santiago Otero de Basurita, invitándolos a que escuchen Cuerdas de Acero en Cali. Sabor y muerte. Cuerdas de Acero. Más del metal hecho en Colombia con la banda Still Breath, quienes en mayo pasado presentaron el videoclip de la canción Thrash Manson, un nuevo avance de su próximo álbum que promete un poderoso sonido con letras impactantes. Los músicos participantes en este Thrash Manson son, recordemos, Cristian Cortés en la parte vocal, Fabio Molina en las guitarras y coros, Leandro Muñoz en la batería y coros y David Galindo en los bajos y coros. La masterización de la producción discográfica fue hecha por Alan Duches, conocido por su trabajo con bandas como Motorhead, Pantera y Sepultura. El metal nacional tiene su espacio aquí en Cuerdas de Acero al aire desde 1990. Cuerdas de Acero. Cultura rock metal. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero. De acero. Y a continuación les traigo información y música de una de mis nuevas bandas favoritas. Hablo de la gente de Portland, Oregon, Unto Others, quienes regresan con más de su música, con elementos góticos y heavy metal clásico. Ahora reaparecen con Ray Jeki y su electrizante videoclip musical ya está disponible por los lados de YouTube de la canción Franco, su vocal, comenta: Ray Jeki trata sobre el kamikaze, el crisantemo flotante, el último suspiro de un conflicto. El nuevo álbum de la banda, Never, Neverland, se publicará el próximo 20 de septiembre. La banda surgió, recordemos, por allá en 2017. Llamó la atención con su EP Don't Waste Your Time, bajo su nombre anterior, recordemos, Idle Hands. Luego vendría su primera producción discográfica de 2019, titulada Maná, y el exitoso Strange de 2021. Música nueva con Unto Others aquí en Cuerdas de Acero, 32 años en tu cabeza. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Esto es Cuerdas de Acero, tormenta de truenos y luz. Bye. a pagan to anyone who will take me to heaven, to a place I recall. I was there so long ago. The sky was bruised, the wine was bled, and there you led me on. In your house I long to be. Rome, my Rome, patiently I'll wait for you there. Like a stone I'll wait for you there. Alone, in regret of all the things I've done, for all that I've blessed and all that I've wronged. In dreams until my death I will walk. Y escuchamos a la banda de metalcore estadounidense Atreyu, quienes han anunciado el lanzamiento de una nueva producción discográfica, un nuevo álbum de estudio que tendrá por título The Paranoia Sessions, donde explorarán y reimaginarán su carrera discográfica con nuevas versiones, tal vez de sus canciones más importantes, además de un muy buen par de covers. Uno de ellos es esta versión reimaginada, reinventada prácticamente, Like a Stone, una canción original de Audioslave, producción discográfica que estaremos revisando pues en próximas ediciones de nuestro programa. Muy bien, momento de decir adiós con la coproducción e investigación de la doctora Alexa Toro. Les habló con muchísimo gusto Freddy López. Me despido con más música de Kings Valley, una tremenda agrupación de progressive gothic death metal melódico de la ciudad de Tuluá. Recordemos, la banda se formó en 2019, han publicado el EP Fade y Visceral de 2022. Si todo sale bien, próximamente nos tendremos frente a los micrófonos de nuestro programa. Metal Hecho en Colombia, en la parte final de esta edición de Cuerdas de Acero con Kings Valley. Pásenla bien donde quiera que estés. Stay heavy, keep on rocking.